Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Programa que comenzamos comentando algunas cosas de lo que dejó el último programa llamado De Cerca Nadie es Normal, del que participa también Hospital de Día, en este caso en la emisora de la Universidad Nacional del Sur, la M1240, programa que fue emitido anoche y que tiene que ver, digamos, con el trabajo que se está haciendo desde el grupo de teatro, desde el taller de teatro del Hospital de Día, en conjunto con el grupo de danza Pulsiones y, digamos, toda una serie de cosas muy lindas que además se están preparando pensando en una fecha de estreno de una obra que es para el 26 del próximo mes de mayo en el Teatro Municipal. Ya sobre eso informaremos más detalles más adelante. Pero a propósito de la preparación de ese programa, se realizó una entrevista en el ensayo último del grupo y además otra en el propio programa. Y con Rubén, Daniel y Graciela, que participan tanto de radio como en el caso de Graciela, incluso del grupo de teatro, estuvimos hablando un poco de toda esta experiencia. Eso, el lunes estuvimos grabando y salió ayer a las 22 por la 1240, De Cerca Nadie es Normal, y estuvimos hablando del trabajo del grupo de teatro del Hospital de Día en conjunto con el grupo Pulsiones. Bueno, y otros grupos. Sí, y otros grupos, ¿como cuáles? Y esos grupos de personas que venían de afuera, sí, de otro lugar, y se acoplaban a eso. Entonces llegaron a ser unas 30 personas. Eran 5 del Hospital de Día y 4 o 5 de Pulsiones. Esto fue de lo que vos comentás del ensayo del sábado. Los ensayos del grupo son en la Escuela de Danza. La Escuela de Danza, claro. Bueno, ¿y qué te parece a vos todo de lo que fuiste viendo? Porque vos no participás en teatro, pero estuviste mirando de lo que se está haciendo. Sí, estuve mirando que era muy interesante lo que hacían, porque formaban grupos aislados, iban danzando con los cuerpos, iban moviendo lentamente, pero se movían y formaban un círculo así, que era el contorno de un barco, y en los que todos querían subir al barco, y está bueno eso, estuvo muy bueno. ¿Qué te generaba vos esa imagen? ¿En qué pensabas vos cuando veías eso? El movimiento que había. Por ejemplo, no dejaban espacios libres, sino que danzaban en cada lugar donde estaba cada persona. Después escribieron una imagen, o sea, lo dibujaron una imagen física del compañero, cómo estaba quieto. Por ejemplo, se quedó paralizado y lo dibujaba la persona. Entonces después lo dejaban todo en el suelo y iban mirando, cada uno iba mirando como si fuera un hormiguero, cómo estaba el compañero, en qué posición había quedado el compañero. Todo esto, además de lo que pasó el sábado, ahí en el ensayo de un grupo que trabaja, digamos, con las técnicas del teatro del oprimido y demás, y al que se incorpora Pulsiones. Y a propósito de Pulsiones, en el programa de la radio de la universidad hubo dos entrevistadas, Ruth Ortiz de Rosas y Analía Larrea. ¿Qué te pareció la entrevista de Sani? Muy buena, muy buena, muy buena. Rubén es un buen entrevistador y las preguntas que hizo fueron muy interesantes. ¿Y a vos qué es lo que más te interesó de lo que dijeron las chicas? ¿Cómo se llaman en la obra de teatro? La obra de teatro que se va a hacer en el Teatro Municipal dentro de poco. Fecha también es buen entrevistador, ¿eh? ¿Cómo? Juan Carlos también es buen entrevistador. ¿Por qué lo de Juan Carlos? Porque Juan Carlos, junto con vos y Marcelo Arzuaga, hicieron en el ensayo una entrevista que también pasamos. Sí, bueno, sí. Ahí le preguntaba a Daniel por la entrevista en la radio. La entrevista del ensayo, ¿a vos qué te pareció? La entrevista del ensayo estuvo buena. Porque se le hizo a Ruth, ¿cómo se llama la otra chica? Cecilia, ¿el apellido? Arnaudo era eso, no me acordaba. Que coordinaba el grupo de teatro. Claro, coordinaba el grupo de teatro, era coordinadora. Porque yo pregunté cuántos profesores hay. Y me dice, no, somos coordinadores. Entonces me di cuenta que no era profesor, sino coordinador. Usted era de denominación. Claro, porque era el coordinador de cada taller, de cada grupo, digo. Porque estaba el grupo de pulsiones, el grupo del hospital de día y los demás, y lo demás que restaba. La dejé para el final de la Graciela porque vos estuviste, digamos, en el programa de radio, pero además vos formás parte del grupo de teatro. ¿Cómo es para vos, Graciela, trabajar con tantos grupos distintos de gente en el marco de esa idea de generar una obra? Yo hago un trabajo más bien individual que grupal. Voy expresando lo que considero que mi cuerpo tiene que expresar. Lo que yo no sabía es que tenía una profesora discapacitada física. Me causó mucha impresión eso, porque no puedo creer que haya tamaño esfuerzo para venir a instruirnos a nosotros. Eso es de mucho, para darle un aplauso. Los otros días salió con una cinta y casi se cayó, se le dio vuelta la silla casi. Ah, con la cinta, sí. Que bordeaba el barco. Y a vos de lo que necesitas expresar, que decías recién, ¿qué es lo que estás expresando? Expreso la relación de grupo, el movimiento interno, la relación interna y externa que se genera entre el grupo, la confluencia con el universo, relación asimétrica y ergométrica, relaciones pitagóricas también, y cosas que se pueden ir aplicando con los movimientos.